Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A las 5 de la tarde estamos aquí en vivo en la box. ¿Ese, anda bien ese reloj? No, me parece que adelanta. ¿No? Atrasa. 5 en punto de la tarde. Hoy en punto. Estamos aquí en esta tarde semi-otoñal para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se sumen a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que no dejes de bajar la aplicación y nos podés escuchar, estés donde estés, en Centroamérica, en Estados Unidos, en España, en Suiza, en Noruega, donde estés, podés escuchar La Vox y Frecuencia Show, que te hace compañía en esta temporada número 19. Y vamos a darle la bienvenida en esta tarde a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Dami, todo el equipo. A toda la gente del otro lado que miércoles tras miércoles nos hacen el aguante. 25 grados la temperatura y la sensación térmica en la provincia de Buenos Aires. Está más que agradable esta tarde. Sí, hoy por lo menos se respira. Tuvimos el primer ingreso de aire frío y mucho alivio, si bien tuvimos varios días de lluvia. Hoy es el día que se siente el alivio realmente. Ayer estuvo muy, muy caluroso y hoy por la mañana también. Así que esperemos que este buen clima nos acompañe durante todos estos días. Bueno, el día en que el dólar tocó los 222 pesos. 222 pesos. Un récord. Todos los días tiene un récord nuevo. Imparable. En el último mes subió alrededor de 12 pesos la divisa norteamericana, obviamente en el mercado paralelo. ¿Qué decirte, Nico? Cada vez, también está subiendo el dólar oficial, ahí a pasitos, todos los días un pesito, todos los días un pesito. Sí, como no devaluaron, en algún momento tienen que, para que esto termine, hay que devaluar. Hoy el solidario ronda los 182 pesos, así que está subiendo y se está acercando, porque si no la brecha es cada vez aún mayor. Y mientras tanto, bueno, continúan los índices de positividad del COVID en esta tercera ola, ¿no? Aparentemente ola. Están en baja. Como que se está mesetando. Se está mesetando. Hubo 80 y pico antes de ayer, 100 aproximadamente, y hoy 88.500. Eso también depende de la cantidad de personas testeadas. Claro, y los testeos que están bajando también. Exacto. La positividad, de todas maneras, tenés un 40 y pico. Igual hay cola todavía en los centros de testeos, hay colas. Claro. Sí, sí. Y hay gente también que está desocupada, que no tiene trabajo y demás. Y en esta pandemia encontró una forma de ganarse unos mangos, que es ir a hacer colas. Vos, por ejemplo, no tenés tiempo, decirle, bueno, te pago tanto y haceme la cola para que... Polémico, ¿eh? Para que me saques el turno, claro, para el hisopado. Claro, y hay que tener en cuenta que a veces las filas son muy largas y tardás muchas horas para ingresar al centro de testeo o al sanatorio o a la guardia que estés haciendo la fila. Y parece que no, pero esperar 5 o 6 horas en la fila sintiéndote mal no está bueno. Bueno, hoy tenemos mucho para compartir. Tenemos, vamos a celebrar los 40 años de carrera de Luis Miguel, que se cumplieron esta semana con un especial a partir de las 18 horas. A las 18:30 tenemos Frecuencia Retro. Hoy tenemos un cumpleaños, ¿no? Sí. Miguel Mateos, así que lo vamos a celebrar en esa media hora. Y a las 19 se viene con todo Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. Hoy hubo una encuesta de tres temas, a ver con cuál tema arrancamos. Frecuencia Fans, y ganó Cepeda, imbatible, como lo están votando en esta radio a Cepeda. Espero que algún día nos den una nota, por lo menos. Claro, algo que lo podemos llamar. Cepeda acá. Si no, ya se lo decimos a la fan, si no nos consiguen la nota con Cepeda, se acabó todo lo que se daba. Claro. Nosotros lo complacemos, ¿no? Terminaron con La Fortuna y ahora empezaron con Otro Día Más. Y en el segundo lugar, esta artista increíble que es Natalia Lacunza. Ella es de Brasil, ¿no? Natalia Lacunza. Una gran artista que suena mucho también en la radio. Va a sonar con Todo Lamento y Guayoyo, lo nuevo de Denis Arana, en tercer lugar. Así quedaron las votaciones en esta tarde para comenzar Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. ¿Y ahora con qué vamos a arrancar? Ah, vamos a escuchar la nueva cortina del Marginal. Esta serie que estaba batiendo récords en las redes y en Netflix, ¿no? Que se estrenó la cuarta temporada. Se grabaron la 4 y la 5, ahora están dando la 4. Todos los capítulos están a disposición. Los 8 capítulos de esta nueva temporada, con actuaciones magistrales de grandes actores como Rodolfo Rani y Gerardo Romano, que se vuelven a encontrar después de haber hecho Zona de Riesgo hace años. Bueno, trabajaron 20 años juntos. Más. Mucho más. 30 años. Más de 30 años, sí. Década del 90, ¿no? Era Zona de Riesgo. Sí, sí. Caemos de cheto y nos compró con los otarios. Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer. Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder. Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera. Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea. Hay muchos que no bancan nada si te lo cruzas sin chapa. Yo ando de noche fumando y la envidia mata. Me quiere para la gorra, que no esperes que corra. Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepas. Si me va para la gorra, que no espere que corra. Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepas. Que acá donde vivimos los pibitos somos vagos. La humildad es en la calle y la calle sabe cómo hago. Pa' que arranquen y dejarlo bien callado. Siempre con los ojos tumbados y un vinito en una botella cortada. Que si pinta de noche me identifica. Vamos tirando humo por el aire con la clica. Adentro del baile ya saben qué significa. Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica. Cruza de calle si no ves de noche. Nos gusta andar por la oscuridad. Pa'l mundo siempre fuimos marginados, sin importar nuestra identidad. Yo tengo esta pinta porque pintó. Visera, gafas, zarpado en conjunto. No me cabe que me falten el respeto. No me apure que yo siempre ando bien suelto. Y ya me conocen por varios barrios. Caemos de cheto y nos compró con los otarios. Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer. Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder. Me quiere para la gorra, que no espere que corra. Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepas. Si me va para la gorra, que no espere que corra. Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepa. Que Cucumbia 420 palo negro. Elegante que lo que. Monstera Bags, bolsa. pulsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257-1218. Everybody get up. Continuamos en esta bella tarde, esta tarde nublada, con un poco de lluvia. No sé, después vamos a ver cómo sigue el pronóstico, sí, ¿no? A ver qué nos depara. Y los invitamos a que nos manden sus audios de voz a la Vox. Exacto, lo hacen al 11-6400-7047 en @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter también nos encuentran. Y en Facebook, RadioVoxFM. Muy bien, y también para que sepan, vamos a arrancar hoy Frecuencia Fans con la encuesta que hicimos con Cepeda. Otro día más, después en segundo lugar Natalia Lacunza con Todo Lamento y en tercer lugar Guayoyo por Denis Arana. Eso va a ser Frecuencia Fans, pero antes tenemos Frecuencia Retro, las 18:30, pero antes tenemos Especial Luis Miguel. Exacto. Donde vamos a tratar de ver los mejores temas de Luis Miguel, que los vamos a después. Vamos a empezar desde el primer tema. Sí. A ver si palabra o no, ahí. No. No, el primer tema fue Decídete, me parece. Decídete. Pero yo no sé si no había otro anterior. Ahora después, del año 82. Uh-huh. Así que hay que buscar en los archivos del 82. Y también va algún tema de romance. Uno de cada álbum. De sí. 20 años. El tema es que tenés algunos álbumes donde tenés varios hits. Sí, sí, por ejemplo, Aries. 20 años es un tema, claro. Un disco donde hay muchos hits, Aries también. Sí. Bueno, después el último fue México en mi piel, ¿no? Creo, ese. Así que vamos, y después vamos a saber qué se sabe, si los clubes de fans tienen alguna novedad. Los clubes, el club de fans de Luis Miguel está medio perdido. El otro día lo fotografiaron y se sacó fotos con gente de un shopping. Sé que se lo dejó, se lo vio muy flaco. O sea, porque él, viste que estaba un poquito gordito, bueno, con otro corte de pelo, era más flaco. Era un doble. No sé, porque todavía sigue dando vuelta el mito de que Luis Miguel no es Luis Miguel. Claro. Todavía lo siguen sosteniendo. ¿Lo de Chile del 94? Sí, todavía lo sostienen. Bueno, vamos a las efemérides. Efemérides, por ejemplo, no, está buena esta sesión. Vamos a recordar qué pasaba hace 24 años. Uh-huh. Hace 24 años atrás, o sea, un 25 de enero, ¿no? Del año del año 98, ¿o 98 era? Sí. Del 98 arrancaba este programa que estamos escuchando la cortina ahí. Verano del 98, ¿eh? Una serie que se mantuvo varias temporadas. Sí. Claro, era por el verano del 98, pero después siguió en el 99, creo que hasta el 2000 siguió. De la factoría de Cris Morena salió este programa, donde salieron varios actores y actrices que ahora están triunfando. Juan Ponce de León, Agustina Cherry. Agustina Cherry, que hoy es protagonista de una novela. Sí. Los hermanos Fonsi. Los hermanos Fonsi, Dolores y Tomás. El único que quedó ahí, el que canta, es Juan Ponce de León, que quedó ahí medio. Se dedicó, el perfil bajo, se dedicó más a la música. Claro. Y siguió en la música, pero no masivamente. Uh-huh. El programa se grababa, los exteriores se grababan en un lugar de Tigre, que yo tuve oportunidad de ir allá a hacer una nota. Sí. En su momento le hice a Fernán Mirá, no me acuerdo quién más. Me acuerdo de esa nota, que pasamos un día muy lindo en el Tigre, en Costa Esperanza, me acuerdo, haciendo una nota. Nos recibieron muy bien, nos dieron de comer, un día espléndido fue. Así que Nahuel Muti era, me recordó Damián. Nahuel Muti, el de las rastas. Sí. Y después había una chica de ojos claros también muy, muy bella. Creo que estaba Celeste Cid ahí también. También. Celeste Cid. Jamine Stewart, ahí está. Uh-huh. Bueno, que estuvo rodeada de una polémica hace poco. ¿Sí? Sí. Bueno, y también hace, y por otro lado nos vamos a 59 años atrás. Hace 59 años nacía Andrew Ridgeley, que es uno de los integrantes de Wham. Junto al recordado George Michael. George Michael, que ya no está más entre nosotros. Pero este era un dúo espectacular. Sí. Hicieron, bueno, creo que dos éxitos, ¿no? Ah, ¿era argentino entonces? ¿Wham? No, el compañero de George Michael. No. Andrew Ridgeley. No. Hace 59 años nacía en algún lugar de Pensé que nació en el Tigre. No, en el Tigre estábamos hablando que era verano del 98. Claro. No pensé que lo que había linkeado con eso. No, el Tigre ya habíamos terminado con lo de verano del 98. Ahora estamos con Wham. Podemos quedarnos con un tema. Ahora a mí me gusta el otro. Podemos dejar el otro tema. Con mucho descuidado. Que es una melodía impresionante. Que me acuerdo que se escuchaba mucho en. Me acuerdo el viaje de egresado, sonaba mucho este tema en Grisú. Y cuando tenías que bailar. En los reservados de Grisú. Claro. Cuando tenías que apretar, llegaba el momento de. Pero de este era el tema infaltable, era este que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí. El video, muy lindo el video, que él junto a una chica muy bella en un barco. No me acuerdo mucho del video, pero. No sé si. Sí, sí. Qué mazo. Take your hand. Continuamos en esta linda tarde de Frecuencia Show en la Vox. Después se viene Frecuencia Fan, pero antes se viene Frecuencia Retro, pero antes se viene especial Luis Miguel, 40 años, ¿no? Exacto. Lo viste, pero andaba por las redes, ¿no? Sí, andaba ahí por los Estados Unidos en una concesionaria Rolls Royce. En realidad no sé dónde vive. En Miami, creo. ¿Vive en Miami? Uh-huh. Hay que chequearlo, pero creo que en Miami. Sí, tenía su mansión en Acapulco. Sí, se lo vio, pero esa que... la perdió, me parece. ¿La perdió? Sí. La que sigue manteniendo su mansión en Acapulco es Lucía Miranda, la ex esposa, la viuda de Hugo López, que 2x3, ahora no sé si está allá. Estaba ahí viene porque vive un poco allá y un poco en Argentina. Claro. Acá cuando viene hace un poco de... El Room Room. Vida social, y está, si tiene una participación en el Room Room. Así que 2x3 la tenemos por Argentina, Lucía Miranda, que le hicimos una nota cuando se terminó la biopic. Sí, sí, sí, sí, además muy amable ella, siempre. Bueno, Cam Producciones y Enrique Horacio el Ninja anuncian la llegada de un encuentro espectacular de artes marciales mixtas. Bueno. Artes marciales mixtas. Que va a tener lugar el sábado 5 de febrero en el microestadio de Vélez Sarsfield a partir de las 20 horas. Será una velada única donde se va a conocer a través de la televisación, que va a ser a través de la pantalla de Canal 9, lo que va a ser este CAM 2022, que es el primer circuito que tiene Super 8 en búsqueda de campeones, fiscalizado por la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas. La velada va a estar conformada por 8 grandes peleas, 3 peleas pactadas, 2 llaves Super 8 femenina hasta 54 kilos, 2 llaves Super 8 masculinas hasta 70 kilos y la pelea de Carlos Lépez versus Juan Charampa. Esto va a ser todo en una misma velada. ¿Cuándo? El 5 de febrero en el microestadio de Vélez a partir de las 20 horas y después lo va a televisar Knockout 9. Es que bueno, ¿eh? Así que interesante todo lo que genera el movimiento mixto de artes marciales, el MMA. Muy lindo, muy lindo. Así que... Bueno, Argentina viste que tiene mucho amor por el boxeo, por las artes marciales, por el UFC. Es como que está muy arraigado a la historia argentina también. Sí, y también vamos a decir, por otro lado, que el CAM junto a Knockout 9 van a presentar el circuito oficial de artes marciales mixtas, que formará parte de uno de los programas más importantes de la televisión, como dije antes, Knockout 9, que va a ser la presentación oficial de la pelea de Horacio Ninja versus, ¿sabes quién? Alejandro Fantino. Mira. Alejandro Fantino va a competir por el MMA, pero esto es a beneficio. Eso es una exhibición. Lo va a hacer de onda, claro. Lo va a hacer de onda, pero por eso mostró un video los otros días en las redes sociales donde se lo mostraba con un muy buen estado atlético. Sí, sí. Está entrenando duro para poder afrontar esta... Viste que así como Yago Cabrera va a pelear con el chino. Claro. Ellos van a hacer una ahora exhibición. Ahora Fantino con el Ninja. Claro. Bueno, capaz que se dan, ¿viste? Capaz que... Pero bueno, yo creo que Maidana y Yago Cabrera se van a dar con de todo. Para mí se... Sí, para mí sí. Sí, sí, sí. Se van a matar. Sí, para mí sí. Mirá que el chino estaba fuera de estado, estaba muy, muy gordito, pero... las manos creo que deben tener memoria, ¿no? Sí. Un gran boxeador acá, el señor, no me va a dejar mentir. Vamos a presentarlo y después lo presentamos y después de la tanda desarrolla toda la información que trajo hoy, que es mucha y abundante, como siempre. Nuestro periodista deportivo, Mati Mojoli, bienvenido. El uno. Bienvenido, ¿cómo están todos? Estás barbudo. Sí, sí. Estás barbudo, sí. Sí, tenemos que... ¿Sabes cuál es la culpa? La culpa es de esto, ¿eh? El nuevo look. La culpa es del barbijo, ¿o no? Y te tapa un poco, sí. Claro. Sí, sí, no se deja ver tanto. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en la radio para llevarle la mejor información deportiva. Hoy tenemos

como en Twitter y también en @NicoDinobile. Enseguida se viene el especial de hoy dedicado a los 40 años de carrera de Luis Miguel, así que no te muevas, que enseguida vamos a recorrer algunos de los mejores temas de toda su frondosa carrera. 40 años. 40 años, ni más ni menos. Y estábamos viendo la foto de hace 2 o 3 días en una concesionaria del Rolls Royce, junto al gerente, muy flaco, nuevo look, de corte de pelo, más juvenil. Así que se lo vio bien, ¿eh? Tiene 50. 50. ¿No? 50 años. ¿Qué empezó a los 10? Claro. 10 años, chiquito era. Y también tenemos frecuencia retro de 18 y 30 en adelante. Y después frecuencia fan, que arranca hoy con los 3 temas que habían votado la gente: Cepeda, Natalia Lacunza y Denis Arana. Pero antes de todo eso, a lo mejor y el 1. Bueno, como anticipamos, vamos a hablar un poco del mercado de pases que está que arde. 166 pases en el fútbol argentino. ¿Cuánto? 166. No, eso que no hay plata, ¿no? Sí, viene movido el mercado de pases, y uno de los que más se está moviendo es el equipo de Marcelo Gallardo. Con nueva dirigencia, con Brito como Pope, ya no está más Donofrio. Brito, recordemos, es presidente del Banco Macro. Claro. ¿No? Pero bueno, la noticia es que... El hijo sería, porque... Claro. Uno de ellos murió. Claro, murió el dueño. El dueño, claro. El dueño. En el accidente en helicóptero. Claro. Con la plata que le entró por Julián Álvarez, 24, 27 millones brutos, suponemos que le quedarán 20 millones de dólares. River está haciendo un desastre en el mercado de pases. Ya tiene a Tomás Pochettino, que puso el gancho por un año con una opción de compra de 3,5 millones de dólares. Leandro González Pires selló su contrato a préstamo hasta fines de 2022. Emanuel Mamana llegó libre y también firmó por un año, pero con la posibilidad de extender el vínculo hasta diciembre de 2023. La novela de esta semana fue Elías Gómez, que priorizó a River antes que a Independiente. El lateral izquierdo de Argentinos Juniors se realizó los exámenes clínicos y va a firmar un contrato por 3 años. River le va a abonar a Argentinos 1,5 millones de dólares por el 70% del pase. Nos birlaron. ¿Qué? Nos birlaron directamente. Exactamente. Además llegó Juanfer Quinteros, que pasó la revisión médica como todos y se entrena con el plantel después de volver de China y no tener tanto protagonismo. Por otro lado, y fue tal vez la bomba del mercado de pases, Ezequiel Barco se suma cedido, otro jugador proveniente de Independiente, otro que salió de las inferiores del Rojo, se sumará cedido por 2 temporadas proveniente del Atlanta United. La transacción supone un cargo entre el propio préstamo y el contrato del futbolista cercano a los 2.200.000 por año. Esto significa que le va a pagar River en las 2 temporadas 4.400.000 dólares. Bueno, eso es lo que dejó el jugador. ¿Al jugador? No, entre el préstamo que le paga el Atlanta y el contrato del jugador que se tiene que hacer cargo River. El jugador siempre gana menos de eso. Sí. Además, una opción de compra del 50% de su pase por 7 millones de dólares. La mayor parte de la guita quedan los clubes. Sí, lo que pasa es que acá está incluido el contrato del futbolista. Después hay mucha gente que saca, el representante. Pero con que saque 500 mil dólares por año, o 400 mil dólares por año, ¿es poco, te parece? Sí. Si son 4 millones. Pero está ganando, está jugando en Estados Unidos, debe ganar más de eso. Acá no lo ganan. Bueno, que un palo debe ganar. Andrés Herrera es el apuntado por Marcelo Gallardo. San Lorenzo pide un poquito más de plata. Ofertaron 2 millones de dólares por el 80% del pase. Esto San Lorenzo lo rechazó y pretende 3,6 millones. Así que vamos a ver qué ocurre si Herrera termina siendo jugador de River o no. Y además, Gallardo busca un 9, que este en este caso es Valentín Castellanos, que juega en el New York City, que es también del grupo City, que compró a Julián Álvarez, y están viendo si pueden hacer un préstamo y después tal vez comprarle el pase. En el medio se metió Palmeiras de Brasil, que hizo una oferta de 8 millones y medio, la cual fue rechazada, pero aparentemente los brasileños con billetera irían por el todo por Valentín Castellanos. ¿Qué pasa con Bustos? Bustos aparentemente se estaba por ir al Inter de Porto Alegre, Y está ahí, no sabe si quedar libre a fin de junio o irse ahora al Inter y dejarle unos mangos a Independiente. Claro, eran creo $300,000 y la deuda por Víctor Cuesta, creo, una cosa así. Sí, pero bueno, Independiente tiene varias deudas que va a saldar con la venta de Alan Velasco. Se confirmó la venta de Alan Velasco en $7 millones más objetivos, 2 millones más, vamos a suponer, 9 millones total por la venta de Alan Velasco, que eso va a sanear las deudas por lo menos de este mercado de pases. Va a poder quedar habilitado Independiente y va a poder comprar jugadores. Ya lo hizo con Battaglini, que llega a préstamo para jugar. Primero Independiente tendrá que abonar sus deudas. ¿Qué pasó con las elecciones de Independiente? Están en veremos todavía. Están embargadas, ¿no? Están en veremos porque no se ponen de acuerdo. Tuvo que intervenir la justicia. Claro. Los moyanos no son duros. No, y no se van a creer. Porque había un frente importante ahí con Ritondo y Juan Marconi. Bueno, esa es la lista que comanda Doman y que, bueno, es la que más fuerza le puede hacer. Son tres las listas que supuestamente se van a presentar cuando la justicia lo determine, ¿no? Exactamente, están esperando el fallo de la justicia, que todavía no se expidió. Lo primero que hicieron fue... La Grindetti también. Claro. Lo primero que hicieron fue decir que las elecciones se tenían que suspender. Y a partir de ahí falta el fallo final, ¿no? Que avale la posición de Doman o diga, bueno, Doman no se puede presentar y van el resto de las listas. Digamos que la de Doman era la más fuerte, por eso... se habla sí, tanto. Marconi también, ¿no? Marconi está también, sí. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en Independiente, que tiene que levantar estas inhibiciones para poder incorporar jugadores. En el mismo caso está San Lorenzo, que tiene que pagar algunas deudas para poder incorporar. Ya la pagó, le pagó a Palestino, le debía $1,000,000, ya se lo pagó y Centurión ahora podrá jugar. Centurión vino a préstamo hace poquito de Vélez. Ahora, increíble cómo pican en punta Boca y River para que los jugadores elijan más allá de sus deseos. O sea, obviamente que quien no quiere jugar en River y en Boca, que son los dos equipos más grandes de la Argentina. Y también de Sudamérica, ¿no? Pero cómo es que se inclina la balanza para tanto Boca y River por el poder económico que también tienen. Bueno, hablando de Boca, Darío Benedetto, ya lo habíamos dicho el miércoles pasado, es nuevo refuerzo Ceneice. Después y Figal. Compró a Figal, exactamente. Al final terminó comprando el pase, en $3 millones. Lo compró al defensor. Recordemos que a Boca... Igual Benedetto va de 9. Por la llegada de Benedetto tuvo que desprenderse de Lisandro López y también estaban pensando en desprenderse de Zambrano. Por lo tanto, no es descabellado que compren un central y no venga a préstamo. Por otro lado, también Paul Fernández viajó a México para terminar de cerrar el trato, terminar de desvincularse de Cruz Azul, arreglar el tema de la mudanza y ya en la semana venir y presentarse en Boca para ser nuevo jugador Ceneice. Un Boca que tuvo un mercado de pases bastante bueno con Benedetto, Paul Fernández y Figal. Si esto se le suma a los pibes que están andando y muy bien. Boca, recordemos, ayer jugó frente a San Lorenzo la final del torneo de verano y le ganó 1-0. Un partido medio raro donde Boca jugó mejor el primer tiempo y el segundo tiempo jugó mejor San Lorenzo, mereció hasta empatar. Rossi salvó en el final una volada interesante, lo que era el empate de San Lorenzo, y se terminó quedando con la Copa de Verano. Un Boca, me parece que entre pibes y grandes tiene para pelearle a River, que se vino con todo y compró 7 refuerzos. ¿Vos te acordás el día? Yo tengo una teoría. ¿Vos te acordás el día que se juntaron Brito y Gallardo? Que supuestamente se iba Gallardo a la selección de Uruguay con sí. $6 millones por temporada. Bueno, yo creo que le dijo: mira, lo vendemos a Julián Álvarez. Te traigo todo. Te traigo lo que vos quieras y encima toda la tarasca. Para mí hizo eso. Para mí, viste, en el mundo ese, en esa burbuja en la que estuvieron reunidos, creo que pasó. Recordemos que River no está bien financieramente. En realidad tiene que pagar muchas deudas. Lo que pasa es que está medio tapado entre el éxito que tuvo Gallardo, claro, los títulos que viene ganando y demás. Pero bueno. Pero es un club que le entra muchísima plata. Sí, pero debe muchísima plata. No está a la altura de Independiente o San Lorenzo, que deben más. pero también debe muchísima plata. Recordemos que cuando River se va a la B, viene arrastrando un déficit de plata importante de la época de Aguilar y de Pasarela, que se hicieron muchos desmanejos. Realmente el club quedó muy mal financieramente. Vuelve, asciende River, en 2014 llega Gallardo y empiezan los títulos. Gallardo hace jugar jugadores que tal vez no eran de renombre. Y vendió muy bien. Lo vendió a Palacio, lo vendió a Julián Álvarez ahora. Bueno, ha vendido jugadores, lo vendió Juanfer Quintero también, en muy buena plata. Y a pesar de todo, de haber vendido todos esos jugadores a tan buena plata, no llega a cubrir todo el déficit. Bueno, recordemos que estuvo al frente como ese Donofrio, que no se sabe muy bien los negocios que hizo. También hizo la reestructuración del campo de juego de River, hizo varias obras en la pista de atletismo, hicieron varias cosas, pero también hay que ver los manejos que hizo por detrás, ¿no? Sí, está un poco tapado eso. Creo que los únicos dos equipos que están medianamente bien son Boca, en este caso, y Racing, que desde que llegó Víctor Blanco, realmente financieramente está Blanco sanido. También tiene algo que ver con algún banco, ¿no? ¿O no? ¿O es empresario nomás? Me parece que es empresario. Al igual que Donofrio, el tema de los restaurantes y demás, no había mayores cosas. Yo pensé que tenía algo que ver con el banco hipotecario. Lo buscaremos. Bueno, de hecho, Racing tuvo la camiseta del banco hipotecario. Que decía que soy dueño, ¿te acordás? Bueno, pero eso por otra cosa. Bueno, muy incompleta la información deportiva a cargo de Mati Moholy, como siempre, pero tenemos mucho más. Así que en un rato continuamos con él. Y ahora vamos a una pausa musical. No se olviden que se viene ya el especial de Luis Miguel, 40 años de carrera. Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando como el sol que calienta el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más. No, nunca te mentí, siempre te elegí. Mi mundo sos vos, dentro de mí. Guardo tu amor, mi cariño fiel, y amo de tu luz sobre mi aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo. Dentro de mí guardo tu Comenzamos esta nueva hora de Frecuencia Show con todo para compartir con ustedes nuestro clásico semanal. No te olvides que se viene Frecuencia Retro a las 18:30. Entre otros, tenemos que festejar el cumpleaños de Miguel Mateo, ¿no? Exactamente. Mandamos un saludo a Pigliapoco. Le mandamos un saludo a Pigliapoco, a fanático Miguel Mateos. Fanático mal de Miguel Mateo. Bueno, yo en su momento era muy fanático de SAS. Sí. Así que lo podemos recordar en la mejor época de su carrera, que fue la época de SAS. Bueno, y su gran guitarrista, Ariel Pozo, muy conocido, un gran guitarrista. También estaba Cachorro López en su momento, claro, ¿no? Y su hermano Alejandro, en la batería. Así que, y se viene Frecuencia Fans a las 19, que arranca con Cepeda y su tema Otro Día Más, a pedido del público, y en segundo lugar Natalia Lacunza, y en tercer lugar Denis Arana con su nuevo hit Guayoyo, que tiene reminiscencias de reggaetón, como todos los y trap, como todos los artistas ahora se dedican, sí, mucho al trap, todos tienen que tener algo de trap, ¿no? Un poco para estar en, sí, onda, en órbita. O algún fit. Claro, para estar en órbita. Todos los artistas, incluso han grabado hasta Carlos Rivera, creo que hizo un trap, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Nico dice que Carlos Rivera grabó un trap. Carlos Rivera hizo un tema con Rafael. Ahí está, ¿viste? No, trap. No, no, no, no es bastante trap. Bueno, vamos a arrancar hoy con el especial de Luis Miguel. Ya tenemos todo preparado. Vamos al primer tema. Este tema, uno más uno, dos enamorados. Acá creía que tenía, era un pendejo el que tenía. 10, 82. Ahí empieza su carrera. Ahí empezó, lógicamente, llevado a la rastra por Luisito Rey. Claro. ¿Quién era Luisito Rey? Su papá, que lo explotó hasta convertirlo en lo que soy. Pero yo creo que, ojo, sí, que es una carrera, claro, llena de luces y sombras. Sí. Mucho éxito, mucha fama, pero también muchos sabores amargos. Sí, lo que uno, o al menos mi apreciación personal, es que él hacía cosas que tal vez no quería, de las cuales tal vez se arrepentía, pero que eran las cosas que había mamado, las cosas que había adquirido, ¿no? Quizás el dolor más grande, bueno, fue la desaparición de su madre, que hasta el día de hoy no se sabe si está viva o muerta. Claro. Pero el destrato que tenía para con sus parejas, para con su hija, era como que no tenía, o sea, creo que después de Hugo López no tuvo alguien que le diga, mirá, esto es así, anda por acá. Es como que Hugo fue su padre por momentos. Sí, momento. No, creo que hay un antes y después en su carrera. Sí. Y él es el día de hoy que lo debe extrañar un montón. Seguramente. Vamos a escuchar entonces este tema del año 82, de Luis Miguel, cuando era un borreguito, ¿no? Currete. Te quiero. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estamos recorriendo los 40 años de carrera de Luis Miguel, un artista impresionante, quizás uno de los artistas más exitosos de la historia de la música, que ha hecho una carrera meritoria, una carrera, como dijimos antes, con altos y bajos, con sabores, luces y sombras, sabores amargos, sabores dulces, una vida también muy, muy preservada, ¿no? Pero parte de esa vida develada a través de la biopic, que tuvo dos temporadas. Lo que pasa es la construcción de la personalidad de Luis Miguel fue muy dura en su infancia con su padre, que lo obligaba a ser cantante, que le exigía. Y recordemos que a esta edad era tan solo un niño. Y recayó en sus espaldas un éxito increíble, ¿no? Sí, aparte lo llevaba de acá para allá. Estudios de televisión, grabaciones, giras y lógicamente, bueno, lejos de su familia, ¿no? Claro. De su madre, de sus hermanos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora este tema que data del año 83 y que fue un éxito en su momento. Sí, temas. Decídete. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Tienes el pelo papado, pues por decir. Estos temas son todos de una época uber, ochentosa. Después vendría la época más adulta. Juvenil, claro. Adolescente, que es la época de 20 años, ¿no? Claro. Así que vamos a escuchar ahora. No, acá que tendría 16, 17. Claro. 13, 14 años. Sí. Igual ya le habías cambiado la voz. Acá ya empezaba a hacer videoclips. Sí. Este hizo un videoclip. Un videoclip. Donde ya tenía los pelos. Claro, batidos. Batidos, ¿no? Un lugar para mí. En vez de urgentes más, colapsado en luz y saliente, el calor sube más. De pronto, la chica del bikini azul. De pronto, cambia el color del mar. Una y no más. Es ella mi oportunidad. Yo tengo el ar y no puedo fallar. Si estoy bien o estoy mal. De pronto, flash, la chica del bikini azul. De pronto, flash, cambió el color del mar. Una y no más. Es ella mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo fallar. FMRadiobox.com. Bueno, continuamos recorriendo la discografía, amplia discografía de Luis Miguel, pero vamos ahora a mechar con un poco de información y vamos a decir que el que está alejado completamente del fútbol es Carlitos Tevez. Sí. El ex capitán del Club Atlético Boca Juniors se encuentra disfrutando del verano y de la playa junto a su familia y amigos y ha encontrado una beta distinta en su vida. Luego de más de casi un año de haberse alejado, más de un año, ¿no? Ya que se fue del fútbol, el deportista se encuentra explotando su faceta más divertida. En esta ocasión, el goleador se viralizó no por una de sus magníficas jugadas, sino por un divertido video que compartió en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 660 mil seguidores y suele ser muy activo en esas redes. Uh-huh. Dice que es muy divertido, yo no lo vi, pero se viralizó y dice que todo el mundo habla de ese TikTok. Él es muy espontáneo, ¿viste? De Carlos Tevez, que se divierte con los amigos, con la familia, con los hijos. Y está disfrutando, porque creo que el fútbol no creo que vuelva. Yo creo que lo más cerca del deporte que debe estar es del golf. Ah, le gusta el golf, sí. Tiene que ver que a qué se tiene, igual está hecho, ¿no? Sí. Pero es un pibe joven, un tipo joven todavía. Debe tener 40. Recordemos que ganó 80 millones de dólares en China. Claro, ganó muchísima plata. ¿Que le hayan quedado 60? No, y que también invirtió en parques eólicos con Macri. Bueno. También. Pero se fue 2 años a China. Y uno. Pero tiene que ver su futuro también, porque ya no juegan más al fútbol. Y otra cosa, él más que hacer TikTok. o jugar al golf no puede hacer. Se va a postular para presidente de Boca. Ah, sí. O claro. Vicepresidente. Por la lista de Angelici. La gente lo quiere mucho. ¿Cómo? Por el lado de Angelici. Sí, por el lado de Angelici, en este caso por la oposición, digamos. Claro. Para desbancar. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Boca? Faltan dos años. Nunca fueron muy amigos Riquelme y Carlitos. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tuvieron algunas diferencias en cuanto a Maradona, por ejemplo, o algunas otras diferencias, pero en general sí, se los ha visto en la selección muy, muy de amigos. Pero bueno, Riquelme también tiene esa relación especial con varios. Claro. Con Palermo, por ejemplo. Bueno, dice que habló el otro día con Palermo. Sí, sí, de hecho Boca le va a ceder dos jugadores, en este caso Agustín Lastra, tercer arquero en la nómina, y un defensor, Valentini. Buenas migas, digamos. Buenas migas quedaron entre ellos. No sé si quedaron tantas buenas migas. De hecho, Palermo, cuando hizo el partido de despedida, no estuvo Riquelme. Pero bueno, en la copa, en la última el copa que no Boca hizo gana. Nunca fue el partido de despedida de Riquelme. De Román. Nunca se hizo porque vino la pandemia y. Yo tengo un chisme. Tengo un chisme que no sé si será verdad. Acá el señor espectáculo me dirá. Pero dicen que la relación era tensa, porque cuando Martín Palermo se separa de Jacqueline Dutra, el que anduvo merodeando a Jacqueline Dutra fue Juan Román Riquelme. En el 2007, cuando Riquelme vuelve del Villarreal a jugar 6 meses en Boca, que gana la Copa Libertadores, ahí eran, no amigos, pero se llevaban muy bien. Sí. Se lleva muy bien dentro y fuera de la cancha. De hecho, están los goles de Riquelme, sí, sí, abrazándose con Palermo y buscándose. Y después hay que ver por qué se cortó relación. Esa relación. Sí. Igual con temas de mujeres, los jugadores siempre anduvieron. Bueno, sí. Tucio y Ameli. Claro, y también bueno, Icardi y López. La Icardiada. Bueno, y Barovero no se habla mucho, pero también se fue de River por algo así. Ah, claro. Sigue con la mujer ahora, pero también la hay mujer, un par de casos la más, mujer estuvo con algún compañero de River. Claro. ¿El muñeco? ¿Dicen acá el muñeco? El gallardo, no sé. ¿Qué? ¿A quién le quiso comer la mujer? ¿A quién? Bueno, no le sucien al muñeco. El productor tira a media, sí. El operador, perdón. Seguimos ahora con otro tema. ¿De qué año es este? 87. Y este, temazo, palpitar tu recuerdo en mí.

vuelta amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Continuamos en esta recorrida por la historia musical de Luis Miguel, este artista que cumplió 50 años y ahora cumple 40 años de carrera. Yo pensé que eran más de 10 años, cuando me parece que tiene más de 50. Para mí que algunos años se esconde. ¿Se habrá sacado algunos años? Aparte, ese pelo que tiene ahí es entretejido. ¿Sí? Sí. ¿A dónde fue? No digamos la marca. Pues. No sé, al Hard Disk Record. Le mandamos un saludo a la gente de GR Recovery que nos va a mandar los vouchers porque ya nos están... No, algo se tuvo que hacer porque algunas chapas se le habían volado. Está bien, pero ahora le queda bien el corte que se hizo ahora. Le mandamos un saludo a todos los clubes de fan de Luis Miguel. ¿Están conectados los clubes de fan? ¿Quién está? A ver ahí. Esta chica Silvia, ¿cómo es? Silva. La que sí. A los 11. Claro, bueno, a los 11. Entonces, por eso tiene 51. Ya. 51 tiene, claro. Va a cumplir 51. Ahora en abril. Ahora, ¿qué carrera, ¿no? Qué vertiginosa. ¿Qué explosión tuvo de chico y cómo fue manteniendo ese nivel hasta hace unos años, porque ahora como que está... Ahora es como que, lógicamente, que cambió la música. Claro. Cambió la historia musical, no solamente para Luis Miguel, para Ricky para Martin, todos. Para Chayanne. Chayanne sí. Está prácticamente desaparecido. Por ahí los fans nos van a matar, pero bueno. Sí, no sé, pero si... tiene... Lo único que lo puede salvar a Chayanne es hacer un tema con Elegante. No, pero viste que... Viste que Elegante atrapa... Ahora vamos a escuchar a Elegante porque nos permitió, la dueña de la radio nos permitió sí. A que pongamos a Elegante. Al margen de eso, yo creo que Luis Miguel no tendría una colaboración para hacer una bachata, por ejemplo. Como esa flexibilidad que tienen Luis Fonsi, que tal vez tenga Cristian Castro, que tal vez tengan otros artistas que por ahí pueden hacer otro género. Pero bueno. Vamos al deporte con Mati Moholy, que tiene mucha más info todavía. La formación de la selección argentina para enfrentar a Chile este jueves. Aparentemente irían con Dibu Martínez en el arco, Molina por derecha, Acuña por izquierda. Los centrales serían Otamendi y Lisandro Martínez, el jugador del Ajax que está en el radar del Barcelona. En la mitad de la cancha, Paredes, van a jugar Lo Celso, Dybala, Di María. Lindo medio campo. En la delantera va a estar Lautaro Martínez, como siempre, y el que va a acompañar a Paredes es De Paul. Mira. ¿Sí? Paredes, De Paul como doble 5, Lo Celso, Di María, Dybala y Lautaro Martínez. Lógicamente que no juega Messi porque está recuperándose. No juega Messi porque prefirieron desde la selección. Está que bien se del quede. COVID, pero tiene que. Le van a dar dos fechas sin. Sí, que se quede en Francia tratando de recuperarse para jugar la Champions y esperar para los últimos dos partidos que vuelva a la selección y ya después queda Qatar. Me encantó la publicidad, no sé si la vieron, de Teis Sport, que le ponen el tema de Calamaro, que dice, cuando no estás, la casa se queda vacía. Y con la cara de Messi. Argentina va a estar sin Pablo Aimar, que es uno de los ayudantes de Scaloni, y sin el técnico, ¿no? Están sin con COVID. Están con COVID los dos. Seguramente Walter Samuel será el que dirigirá el equipo. Así que esto va a ser en Chile, ¿no? Esto es en Chile, en Calama. Una decisión rara la de Chile de jugar en el desierto de Calama, donde hay altura, claro. Donde los jugadores chilenos no están acostumbrados, no es lo mismo que los bolivianos o los peruanos que de repente están acostumbrados a jugar en la altura. Tendría que haber jugado en Santiago. Ellos pensaron que iba Messi. Así nomás te lo digo. Ellos pensaron que iba Messi. No sabían que no. No. Cuando se eligió la sede, no. Pero bueno, eligieron Calama. Se va a jugar en la altura en Chile a partir del jueves y Argentina buscará dejar afuera del Mundial a Chile. Puede ser, Sí. Y de ganar a Argentina creo que le quedan pocas. Queda chances. Complicado. Lo que pasa es que hay varios equipos ahí entre 1 y 2 puntos. Está Colombia, claro. Ecuador, Perú. Después hay que revisar la Chile. Tabla como está. Ahora decimos en la próxima salida decimos la tabla. Ah, Paraguay también se acercó, creo. Por eso te digo, están todos ahí entre 1, 2, 3 sí. puntos y encima se cruzan Paraguay todos. Paraguay ahora todos. Tiene técnico argentino. Exactamente, sí. Guillermo Barros Esqueloto. Ahora se juegan los últimos 6 puntos. Y el que tiene también el técnico argentino es Venezuela, Peckerman. Claro. José Pero Néstor. Venezuela ya está descartado, ¿no? Sí, Venezuela ya está fuera. Vamos con las tablas. Brasil 35, Argentina 29. Los dos tienen un partido, un asterisco, por el partido que se suspendió en Brasil. Supuestamente se lo van a dar a Argentina. Exactamente. Ecuador 23, Colombia 17. Esos son los 4 clasificados hasta ahora al Mundial a falta de 4 fechas. Perú entraría al repechaje, tiene 17 puntos, pero menos cantidad de goles, por eso Perú iría al repechaje. Chile 16, Uruguay 16. Bolivia 15 y Paraguay 13. El último Venezuela con 7 puntos, pero digamos hasta Paraguay está a 3 puntos de Chile, que está a un paso de ingresar al repechaje. Por eso en la próxima fecha se definen muchas cosas. Sí o sí, los equipos que están ahí peleando tienen que ganar. Ecuador enfrenta a Brasil, Paraguay enfrenta a Uruguay, tiene un partido Perú complicadísimo. Juega. Perú juega con Colombia, ahí está. Chile, Argentina y Venezuela, Bolivia. Realmente es una eliminatoria como hace rato no se da, muy caliente. Vos sabés que yo tengo un amor muy muy particular por Perú. Está el Tigre Gareca, viste, me gusta. Así que mi aliento va a estar por Perú en estas eliminatorias. Sí, tal vez en estas eliminatorias se dio que Brasil y Argentina se cortaron medio rápido. Sí. Y Ecuador se metió en el Ecuador de Alfaro, de Gustavo Alfaro, se metió en la pelea. Que Ecuador nunca, o por lo menos en los últimos mundiales, no se metía en la pelea. Bueno, se metió en la pelea. Colombia bajó el nivel, otro de los que está siempre casi con seguridad. Y Uruguay también bajó el nivel. Entonces le dio la oportunidad a Perú, que la está aprovechando por el momento, y a Bolivia, que de repente tiene 15 puntos. En Ecuador están muy contentos con Alfaro. Y es más, Ecuador juega bien. No juega mal. Sí. Juega mejor que Colombia. Pero está jugando mejor que Colombia. Juega ordenado. Es ordenado, exactamente. Pero bueno, le encontró la vuelta a Gustavo Alfaro, que trajo algunos jugadores que no estaban siendo convocados. Y recordemos, tiene una posición de juego bastante más defensiva, ¿no? Más austera. Eso, más austera. Que evidentemente le vino bien a la selección. Bueno, el que reprograma fecha debido al avance del Omicron y por nuevas disposiciones sanitarias es José Luis Perales, que iba a hacer un tour por Buenos Aires, iba a estar en el Movistar Arena, también iba a estar en Córdoba. Se reprograman las fechas. Las nuevas fechas son 14 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires, el sábado 16 y domingo 17 de abril en Plaza de la Música Córdoba, el martes 19 de abril en el Metropolitano de Rosario, jueves 21 y viernes 22 de abril nuevamente en el Movistar Arena, pero en este caso de Chile. Así que las entradas se reprogramaron y los billetes que sacaron para las fechas que iban a ser ahora en febrero son válidas para las fechas de abril de este tour despedida de José Luis Perales, que se va despidiendo de la música, de su carrera, haciendo también este tour. Sí. 60 años de carrera fácil. Y prácticamente. Así que recordamos entonces 14 de abril Movistar Arena, 16 y 17 de abril Plaza de la Música Córdoba, 19 de abril Rosario y 21 y 22 de abril va a estar en Chile. Muy bueno, vamos un gran a artista. Escuchar a Luis Miguel. Seguimos con él, estamos en Frecuencia Retro, pero bueno, vamos a seguir. También vamos a pasar a Miguel Mateos, que nos están escuchando y quieren el cumpleaños de Luis Mateos. Claro. De Miguel Mateos. ¿Qué tema viene ahora? Suave. Suave del año es 91. Este, acá en este video que se hizo en México, sí participaron dos modelos, incipientes modelos argentinas, como Mariana Fabiani y Bettina O'Connell. Ah, Bettina O'Connell, claro. Así que había otras modelos más, pero bueno, de Argentina, estas dos rubias. Claro. En su momento eran muy lindas, ahora están, ya están un poco grandes. Basqueteadas, iba a decir. Ya son señoras. Son muy, muy, son mamás, muy lindas mujeres. Pero se mantienen muy bien. Sí. Se mantienen muy bien. Este, así que vamos a escuchar. Suave. Cosas me harán pensar que voy a ser. hacia ti. Déjate llevar por la música principal. Nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar, la razón para que me ames. Nuestro destino es así. Luis Miguel empieza con su primer disco Un Sol, y con ello da inicio a la historia musical que incluye balada, pop latino, bolero y enaltecido con el género ranchero. Claro. ¿Eh? Porque él hace honor a la ranchera, a la música autóctona de México. Claro. ¿Eh? 10 de las 14 canciones de su último disco, México por Siempre, se posicionaron dentro del top 50 en plataformas digitales, algo sin precedentes para este género de la ranchera, ¿no? Específicamente, claro, no para otros géneros. En el año 2021 se convierte en el primer artista latino en sobrepasar los 5 billones de streams en Spotify. ¿Gracias a qué? Gracias a la serie. Claro. Porque era como que la carrera de Luis Miguel venía en bajada y la serie lo sube de vuelta. No, sin necesidad de que tenga que hacer giras. Él fue vivo, sí, porque sí, decide hacer la biopic autorizada por él. Sí. Y ganó mucha plata con esa serie. Y además hubo generaciones que no lo han escuchado y gracias a la biopic como que resurgieron esos temas románticos donde endulzó y enamoró a chicas de hoy 20 años o 18 años que tal vez no son su público. Claro, hay una generación que lo redescubre, ¿no? Claro. Hoy en día temas icónicos del artista se siguen posicionando dentro del top 100 en plataformas digitales, ¿eh? Vamos a escucharlo ahora en el año 96 con este tema. ¿Cómo es posible caminar? No está bien, desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Continuamos en esta increíble selección dedicada a Luis Miguel, muy bien recibida por la audiencia, por cierto, que siempre quiere escucharlo una y otra vez a Luis Miguel, ¿no? Son dos clásicos. Sol, como le dicen, el Sol de México. La que está por segunda vez con COVID y aislada es Dalma Maradona, ¿eh? Mm. El marido y la hija dieron negativo, pero ella volvió media resfriada de viaje y ahora está aislada, ¿eh? Con COVID positivo. Dalma Maradona, que tiene una participación en el Marginal 4. Ah, mira. Yo vi me parecía, digo, esta es Dalma, y era muy bien logrado en la caracterización del personaje. Así que dura poco el personaje, pero bueno. Que hace esposa de alguno. Sí, su participación está ambientada en otra época, que tiene que ver con los Borges. Ah. Bueno, no sé si viste alguna de la serie, no. Bueno, tiene que ver con eso. Así que Mati tiene algo más del deporte, ¿no? Sí, tenemos lo último, que es Infantino, el presidente de la FIFA, está por todos lados tratando de defender su nueva propuesta, que es el Mundial cada dos años, ¿no? Una propuesta que tiene bastante rechazo por parte de la Conmebol y también de la UEFA, ¿no? Que es la que nuclea los equipos europeos. El que lo apoyó públicamente es la Confederación Africana, y en medio de esta aprobación por parte de la Confederación Africana de Fútbol, Infantino se puso a hablar y habló de que el fútbol no tiene que ser algo de desigualdades, que es algo para generar oportunidades y qué sé yo, y en el medio metió la inmigración que hay de África a Europa, claro, por el Mediterráneo, y se fue al pasto. Tiró una frase bastante polémica que repercutió no solo en el mundo del fútbol, sino que pasó, ¿no? Traspasó las organizaciones, tal vez de derechos humanos y demás. Ahora vamos a decir la frase específica de Infantino, que se presentó ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, para, bueno, como decíamos, defender este proyecto. No podemos decirle al resto del mundo, danos la plata y los jugadores, también tenemos que incluirlos, mejorarlos. No darle caridad, sino darle esperanza a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo para quizás poder tener una vida digna, pero muy probablemente para encontrar la muerte en el mar. En el mar. El fútbol se trata de dar oportunidades, alegría y esperanza. ¿Cuál dijo una realidad, ¿eh? Las barcazas con inmigrantes son de todos los días en el Mediterráneo. Son y moneda corriente. Moneda corriente. Se cruzan de África a Francia. Y siempre hay muchos muertos. Sí, pero me parece que el fútbol es lo mismo no... que cuando de Cuba a Miami. Claro. No, van de las barzas, el fútbol no tiene mucho que ver en esto que está diciendo Infantino. Es como que me va fuera defensa, el tarro. En su defensa al Mundial cada dos años, ¿qué tiene que ver la inmigración de África a Europa? De última, si quiere ser más inclusivo, puede hacer un Mundial en África, en algún país pobre, para que los africanos puedan ver el Mundial. Bueno, sí, son Sudáfrica el Mundial. Sí, pero es uno de los países más ricos de África, Sudáfrica. Puede hacerlo en Congo, en Kenia. Bueno, pero hay que armar toda la infraestructura. Hay que hablar con Boko Calam. Hay que armar estadios. No es tan fácil tampoco. Bueno, recordemos la información que dijimos antes, que Enrique Horacio el Ninja, quien fue uno de los primeros en darle visibilidad al movimiento MMA en Argentina, es artes marciales mixtas, no sé si de esto Matías está al tanto, va a presentar este sábado 5 de febrero en el microestadio de Vélez Arfiel una demostración de varias peleas pactadas, como dijimos antes, 3 peleas pactadas, 2 llaves super 8 hasta 54 kilos, estas son femeninas, 2 llaves super 8 masculinas hasta 70 kilos y la pelea de Carlos Lépez y Juan Charampa, todo en una misma velada, este sábado a partir de las 20 horas en el microestadio de Vélez. Excelente, la MMA. Bueno, vamos a otro tema, ¿nos queda tiempo? Sí, vamos al último tema de esta selección, da para más, pero nos tenemos que ir. Año 2003. Cualquier cosa los dejamos para Frecuencia Fans, algunos. Año 2003, del disco 33, Devuélveme el amor. Cómo me duele la noche cuando no tengo tus besos. Cómo me duele pensar en ti cuando me mata el deseo. Cómo se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón. Es tan difícil vivir así porque no estás junto a mí. Cómo desato las horas cuando es tan largo el camino. Cómo conjuro esta soledad si solo sueño contigo. Es tan difícil poder olvidar tu piel dormida, tu forma de amar. Es tan difícil perder. Devuélveme el amor que un día fue todo para mí. Devuélveme las fantasías, los besos que te di. Devuélveme cada momento que tuve junto a ti. Es el mismo día en que te perdí. Hasta se le excita para más, pero bueno, ya nos tenemos que ir yendo y empieza Frecuencia Fans en la continuidad de Radio Box. Vamos a ver cómo viene el pronóstico, ¿no? Exacto, bueno, el pronóstico para Capital y Gran Buenos Aires en lo que resta. ¿Habrá más lluvias o no? Cesan las lluvias a partir del día de hoy, así que vamos a tener una máxima para mañana de 24 grados y una mínima de 14, así que abrigarse mañana no a los que 14, salgan a trabajar, ya el veranito. Es como que este veranito intenso y este calor extremo ya pasó, así que vamos a tener una temperatura mínima de 14 grados para mañana. Para el día viernes, 24 grados de máxima, 18 grados de mínima. Y sube la temperatura un poquito el día sábado y el día domingo con temperaturas entre los 29 grados y los 19 grados. Así que va a estar más que agradable. Seguramente el lunes haya alguna que otra gotita, con máxima de 26 grados, 17 grados de mínima. Y el martes y miércoles, buen tiempo. Muy bien, este es el pronóstico. Y bueno, ahora nos los vamos a dejar con la compañía de Frecuencia Fans, que va a arrancar con Luis Cepeda, pero antes nos vamos a lo prometido deuda, Miguel Mateo. Exacto, nos vamos a ir con Miguel Mateo. ¿Qué claro. ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos vamos? ¿Tira para arriba? Un tema emblemático, tiene que ser o tira para arriba o tengo que parar. Claro, Perdiendo el Control. O Perdiendo el Control, uno de los temas emblemáticos de la historia de Miguel Mateo, es una rica historia discográfica. Y hoy cumple año, no sé cuántos, pero cumple. ¿Sabés como cuántos? No, no sabemos. Y 62, 63 debe tener. Sí, más o menos. Bueno, un saludo a toda la gente que nos acompañó del otro lado. Ahora van a aparecer todos los audios. Hay 68, 68. Muchos audios tenemos, ¿no? Así que seguramente ahí estarán los fans de Cepeda, Cepeda Suiza, toda la gente de España. y los de Guatemala y México con Denis Arana, y el público de Natalia Lacunza, que también es de España, es una de las finalistas de Operación Triunfo, el que ganó Alba Reche. Y también tiene muchos fanáticos en este lado del continente, esta artista que está sonando mucho aquí en la radio. Nos vamos con Miguel Mateos. Gracias, Mati Moholy. Gracias a ustedes por otra tarde de radio hermosa. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Le mandamos un saludo a Vicky, que estuvo enfermucho y no pudo venir. Exacto, le mandamos un saludo a Margarita y a Luis también. Ah, un saludo que nos están escuchando. A Graciela también, que nos escucha siempre. Bueno, a toda la gente que está permanentemente del otro lado haciéndonos el aguante, como siempre, en Frecuencia Show. Y gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico, a toda la audiencia, como siempre, que nos hacen el aguante miércoles tras miércoles. Nos vemos entonces el miércoles que viene, ya nuevo mes. Nuevo mes. Arrancando el mes del carnaval. El mes festivo. Así que nos vemos el miércoles que viene en esto que se llama Frecuencia Show. We'll be right back. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com.